sabes que eso sucedió el 3 de diciembre de 2016, era un sábado, y la verdad que tomamos conocimiento de inmediato a través de la Dirección de Prevención y Protección Integral de la Víctima, y nos acercamos al domicilio porque la verdad que entendimos la gravedad de la situación y nos encontramos con el fiscal que ya estaba haciendo las tareas de investigación. Nos pusimos a disposición de la familia. En ese momento, obviamente, la persona que estaba, digamos, que había sobrevivido a semejante ataque, porque no estaba en el momento, era Franco, el hijo del matrimonio, y Franco, la verdad que estaba devastado completamente, la verdad que con un pesar enorme, un chico jovencito, 21 años, así que entender lo que estaba pasando y horrorizado por todo lo que estaba viendo, porque fue él quien encontró los cadáveres de su mamá y de su hermana, y que él mismo empieza a entender que había asesinado a su mamá y a su hermana, había sido su padre. Así que te imaginas que la contención tuvo que ser inmediata, muy fuerte, muy sostenida, pues desde la dirección, también intervino la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, brindando todo el apoyo necesario desde lo que es la Red Nacional de Contención Emocional, y a través de eso, más el trabajo tan fuerte que está haciendo José Pérez y Claudio Pérez junto con Mario Ischi con respecto a las víctimas, que va en consonancia con lo que está haciendo el Gobierno Nacional a través de la ley de víctimas y bueno, y el cuidado de las víctimas del observatorio y de la creación del CENAVID, o sea, va todo en consonancia, ¿no? Entonces, pudimos actuar de una manera rápida y eficiente, estando incluso presentes en la escena, o sea, controlando, no controlando ni custodiando porque no es nuestra tarea, pero así de alguna manera observando que esa escena del crimen no fuera de ninguna manera comprometida por personas que se acercaran y no tuvieran que ver con los peritos o con aquellos que estaban haciendo la instrucción preparatoria. La verdad que el fiscal enseguida, obviamente desde la condición que nosotros tenemos, ¿no? Desde el observatorio, desde la Dirección de Prevención y Contención a la Víctima y de Prevención y Protección, y desde la Red de Contención Emocional, nos brindó toda la información de lo que se estaba haciendo y pudimos contener a toda la familia. Inmediatamente conocimos a los hermanos, a la familia de Hugo, que era la pareja de Jessica, y fuimos trabajando solo en la contención, hasta que ellos en algún momento nos pidieron a ver si nos podíamos hacer cargo también de la causa, de manera así patrocinándolos, ¿no? Para el juicio. Evidentemente es una cosa muy importante tener un abogado en un tema penal, es muy importante, la gente cree que ya con el fiscal alcanza, y no es verdad, no es así, porque el fiscal no está para los reclamos de la víctima, sino está para que se observe el cumplimiento de la ley. Y está el abogado defensor, que es el que va a poner todas las trabas, todas las dilaciones y todo para que el agresor salga en libertad o tenga la menor cantidad de años posible. Por lo tanto, la víctima está sola en el proceso penal, sola, absolutamente sola. Por eso, desde ese lugar y desde esa necesidad que se conoció, y porque yo soy víctima y lo padecí, es que Mario Ischi creó la Dirección de Prevención y Protección a la Víctima. Yo estoy allí, no soy parte de la dirección, yo trabajo ad honorem, es decir, solamente cuando me llaman, hacemos trabajos de planificación estratégica, vemos cómo nos movemos. La directora es Carolina Ascona, es una joven con una fuerza increíble, una capacidad impresionante. Y además con principios claros e ideales altruistas y elevadísimos. Por eso, obviamente, estoy allí, ¿no? Y porque, bueno, Mario Ischi siempre entendió cuál es la situación y la postura de las víctimas, sobre todo de las víctimas de Cromañón, ¿no? Que nunca quisimos nada más que justicia, ¿no? Sin venganza y así para todos los casos. familia representando a Franco, y empezó el juicio, así que fuimos llevando toda la parte de instrucción junto con el fiscal. La verdad que el fiscal Corazín y el Roberto Cherey, que era el comisario, bueno, todos José Paz lo deben conocer, porque bueno, ahora está en la primera de José Paz. La verdad que es una persona excelente, con una gran capacidad también de contención y de comprensión de lo que es la víctima. Así que bueno, con todos ellos pudimos hacer un trabajo muy fuerte, más que nada en el principio la contención. En realidad la contención fue desde el primer momento hasta el último día en que se dictó el veredicto, y va a ser el 24 cuando se lean los fundamentos de por qué se condenó, siendo un tribunal muy garantista, se condenó con la máxima pena al homicida. La verdad que en el juicio conocimos a la fiscal de la del juicio, porque no es la misma fiscal que la de la instrucción. Obviamente llega un expediente al tribunal que va a juzgar, que no tiene, no está contaminado, es decir, ellos no tienen ni idea de lo que hay en ese expediente, teóricamente. Si la tiene el fiscal, el agente fiscal, si la tiene el defensor y nosotros como particulares damnificados. Y durante ese proceso, un poco cuento para que la gente sepa cómo es, ¿no? En ese proceso van pasando los testigos de la causa, ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal, ofrecidos por la defensa y obviamente también ofrecidos por los familiares a través o de la fiscalía o del abogado de aparte, que sería yo, en este caso específico. La verdad que los testimonios y la habilidad de las preguntas es fundamental para poner blanco sobre negro y explicar al tribunal qué es lo que pasó, cada uno con su teoría del delito, ¿no? Con la teoría de lo que allí ocurrió. Obviamente el fiscal tiene una teoría de cómo pasaron las cosas, la defensa tiene siempre la teoría opuesta, siempre es la culpa de la víctima y el victimario no tenía nada que ver y no estaba. Testimonios mentirosos, la verdad que tremendo, tremendo escuchar. La verdad que yo siempre lo tuvimos a Franco al lado nuestro, entre Carolina y yo. Carolina estuvo todo el tiempo, Carolina es la directora de la Dirección de Prevención y Protección Integral de la Víctima. Ella estuvo todo el tiempo de la mano de Franco, porque era muy difícil para Franco tener a su papá enfrente como acusado, sí, de todo lo que se estaba escuchando allí, ¿entendés? De cómo le había matado, cuántas puñaladas, cómo estaba la sangre, cómo estaba. Todo eso tuvo que escuchar, más los motivos que eran económicos. Entonces, había que contener a Franco, y ese trabajo, porque yo estaba muy ocupada con el tema, estábamos todos al lado, ¿no? Obviamente, pero con el tema de prestar atención a las preguntas, al igual que Caro, y establecer rápidamente las respuestas y las preguntas que fueran como derribando las mentiras que vos escuchabas y que sabías que no eran así. Entonces, en ese proceso tan importante y tan duro y tan difícil, Verónica y Laura, que son la otra parte de la dirección, estaban afuera con el resto de los familiares, ¿no? Los familiares que estaban afuera y que no podían entrar porque son lugares pequeños, a la sala de juicio, a la sala de debate, la verdad que estaban comiéndose las uñas porque no saben lo que pasa ahí adentro. Entonces el trabajo de Verónica y el trabajo de Laura fue muy importante, porque la contención que ellas tuvieron que realizar afuera con todos los familiares, la verdad que al final del juicio se notó tanto, porque la gente estuvo muy contenida, y yo creo que aunque hubiera sido diferente la sentencia o el veredicto, igual hubieran actuado de la misma manera, porque eran personas que habían entendido lo que estaba allí pasando y que si no se lo condenaba era porque, bueno, faltaría un paso más como casación, por ejemplo, y que la íbamos a seguir peleando, pero no porque tuvieran razón, ¿no? Sino porque, bueno, el garantismo está muy metido todavía entre nosotros. El agresor siempre es el digamos, ¿no? Llega a la agresión, llega a matar, llega a robar, porque la sociedad le hizo mal y porque vos tenés dos pares de zapatillas y él tiene uno solo, ¿no? O por cualquier otra cosa, ¿no? Siempre se trata de fijarse en el pobre agresor, porque total las víctimas están muertas y a quién le importa, ¿no? Sí, además un caso sumamente mediático fue por las características, ¿no? Un hecho sumamente violento que había ocurrido por primera vez. No fue tan mediático. Ustedes deben estar los segundos que están haciendo la nota. Mirá que hay gente que está todo el tiempo con una menos y se mata haciendo, viste, cuando faltan las chicas de su casa, que nosotros obviamente también colaboramos de una manera muy fuerte y encontramos muchísimas chicas en José de Paz. Es muy raro que en José de Paz se llegue a la muerte de una chica porque se actúa rapidísimo. En eso está el secretario de seguridad, el señor Cadel, que trabaja de una manera, pero codo a codo con nosotros, como Noemí, la comisaria de la comisaría de la mujer, que trabajamos, la verdad, de una manera muy, muy, muy fluida. Entonces es muy difícil que se nos escapen las chicas. Enseguida se actúa muy rápido actúa José de Paz. José de Paz es un ejemplo en esto, y el ejemplo obviamente viene de la mano de Cadel, de Noemí, de Cherey, de la gente que está igual en ese lugar, entendiendo qué es lo que pasa, ¿viste? Y obviamente de la dirección de Carolina, ¿no? De Carolina. Sí, creemos igual que la sociedad ahora está mirando un poquito más, ¿no?, a estos tipos de casos. Te quería hacer una consulta desde la ignorancia misma. El caso fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo en reiteradas en dos oportunidades. Ocasiones, sí, con Tania y Alevosía. Sí. Porque el móvil no fue porque eran mujeres, el móvil fue económico, era el terreno. Ambas personas, los dos, o sea, tanto Jorge Pablo Avilés, el asesino, y su hermano, Miguel Ángel, tenían graves carencias con respecto a la vivienda, no tenían dónde vivir, y entonces lo que necesitaban era que ellas se fueran de ese terreno. Entonces, necesitaban la casa, la mataron porque querían la casa, ¿entendés? No por el hecho de ser mujer. Nosotros siempre hablamos de doble femicidio porque además hay denuncias previas con respecto a, o sea, que Miriam hacia su ex marido, porque estaban separados, no estaban divorciados, ¿no? Eran legalmente casados. Exacto. Porque por violencias de género, ¿entendés? Y también de la hija, y también las amenazas que profirió, que las iba a sacar en pedacitos dentro de una bolsa negra. O sea, todo eso para nosotras resume lo que tiene que ver con la característica de un femicidio, pero previo a eso, el femicidio, cuando hay que analizarlo fríamente para caratular una causa, tiene que ser por la condición de ser mujer. No se dio en este caso, porque ya te digo, estaba muy claro que el móvil del crimen no era el hecho de que ellas eran mujeres, sino el hecho de que ellas tenían que irse de esa casa porque ellos necesitaban ese lugar para vivir, porque estaban alquilando en lugares muy precarios, en condiciones paupérrimas, y necesitaban sí o sí ese lugar que había sido otorgado a la familia de palabra. Por eso no se caratuló como un femicidio. Obviamente tiene todas las características, y por eso nosotros insistimos que si en el móvil hoy es diferente y no tipifica dentro, porque vos para poder caraturar tenés que tipificar acordes, si no estás haciendo una cosa por otra. Claro. Pero claramente les decimos a todas las mujeres de nuestro distrito que un cabezazo, un golpe en la nariz, un tabique roto, una piña en un ojo, un empujón, una amenaza, no hay que dejarlas pasar bajo ningún punto de vista. Todo ese tipo de agresión, que son agresiones que tienen que ver sí con el sexo, sí con el género, esas agresiones tienen que ser denunciadas directamente en la fiscalía. Y a todas las mujeres que estén escuchando este programa y que hayan pasado por una situación similar y no sepan qué hacer, acérquense a la Dirección de Prevención y Protección Integral a la Víctima. La dirección está en la calle Hipólito Yrigoyen, 2465, de José de Paz, en la Municipalidad Vieja, en el primer piso, por escalera hay que subir, que es un pasillo al fondo, está frente a lo que es el Cristo, donde está el Cristo, frente al POM, ¿no? Bueno, allí estamos, están las chicas, están todos los días, de 8 a 14, el psicólogo atiende también martes y sábados, y aparte el psicólogo hace visitas a domicilio cuando la gente no se puede movilizar, y la verdad que está muy presente con todas las familias. Y atendemos no solamente a la gente de Gosipa, viene gente de todos lados, lo cual para nosotros es muy importante porque habla del trabajo de las chicas, ¿no? De lo que es la oficina, el gran trabajo que está haciendo José Pérez y el gran apoyo que se está recibiendo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, considerando a la dirección como el primer punto importante de la Red Nacional de Contención Emocional. Así que imagínate en dónde está José Cepaz. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Que José Bien, Cepaz totalmente sea gratuito. Uno de los primeros, claro. Y de todas maneras, todo lo que ingrese, siempre y cuando tenga que ver con un homicidio y que la gente no pueda resolverlo porque no tiene dinero para pagar un abogado, nosotros allí le damos todas las pautas para que lo puedan hacer, y obviamente las causas siguen con nosotros, y la gente no tiene dinero, ¿no? Bien. O no tiene otro abogado. O tuvimos también la causa de Morales, que también lo condenaron al autor, con nosotros, entró por la dirección, yo fui la abogada, y también lo condenaron a 4 años a Marco de León por el asesinato de Pablo Morales, un chico también muy jovencito de así de José de Paz. Y ahora empezamos con el juicio del triple crimen, va a ser en julio, de Dante, de la familia Dante, donde Amarillo mató a Pablo. Cuando sale, se encuentra con el papá, lo mata al papá para esconder su crimen, y cuando sale en la huida, se encuentra con la mamá, a quien también mata, así que le corresponde también la perpetua por crimen y causa. Es decir, estamos trabajando de una manera muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el delito, con el delito y en el caso de homicidio. Después viene el caso de Goroncito, que sucedió para el tiempo cuando fueron las elecciones, que mataron para robarles la moto, y también ahí en José Paz. Así que tenemos muchas causas de José Paz, obviamente relacionadas con los homicidios, y nosotros estamos siendo, obviamente, abogados de las víctimas, no de los victimarios, de las víctimas, porque entendemos que la víctima siempre está sola y es la única que no eligió estar en este lugar, porque el agresor eligió o matar o robar, pudo haber pensado en otra cosa, pero decidió matar o robar, mientras que la víctima no tiene, es la única que no tenía nada que ver y está ahí metida en un proceso que ni siquiera entiende. Por eso estamos nosotras, gracias a que Mario Ishii creó esta dirección, sosteniendo y ayudando a toda la gente que lo necesite. Bien. Y no solamente en lo penal, sino también en todo lo que tiene que ver con familia, en todo lo que tiene que ver con todo lo que lo legal se necesite, allí está la dirección. Perfecto, con Carolina se pueden acercar a la cabeza.